Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Esta noche aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Así es, aquí nos pueden encontrar. También no se les olvide que nos pueden encontrar por todos sus smartphones, con todas sus tabletas digitales en cualquier parte del mundo por la aplicación de TuneIn, donde ya nos sintonizan y en este momento seguramente nos están escuchando en diferentes países, en Europa, en Israel, en Holanda, en Escocia, y no nada más en estos países, sino nos escuchan también en América Latina, como en Estados Unidos también, en Washington, en Miami, en Argentina, en Chile, en Perú, y en muchos otros países. Saludos a todos los que nos han escrito. Les recuerdo, estamos estrenando página, ya nos cambiamos de servidor y está funcionando de maravilla. Así es que les voy a dar la página: www.radio.anahuac.mx, o también si teclean www.anahuac.mx/radio, cualquiera de las dos, pues nos pueden encontrar y van a ver ahí todas las fotografías con varios de nuestros invitados. También nos pueden encontrar todas las frases semanales, todo lo que hemos platicado ahí también. Bueno, se las voy a dejar de suspenso. Hay muchas cosas que van a poder encontrar que están fabulosas. Y no nada más eso, sino también pueden encontrar todos los podcasts de mi gran amigo en DJ Joe, que transmite su programa 70s and 80s The Mix todos los sábados a las 8 de la noche. Por ahí le regalamos un espacio y está, pues ahí van a poder encontrar también todos sus podcasts, algunas de sus fotografías, mezclando en diferentes lugares. Pues la verdad es que lo felicito, y por ahí sé que en unos 10 días más o menos va a tener un especial de John Lennon, no se lo pueden perder. Pues está aquí con nosotros una de las top 10 de las artistas orgullosamente mexicana, Victoria Goren. Muchas gracias por acompañarnos aquí en estos micrófonos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un honor para mí que me hayas invitado a tu programa. Y me encanta estar aquí y te felicito por el programa. Gracias. Pues como les digo, ella es una de las top 10 ahorita dentro de la pintura abstracta en el mundo entero. Por ahí después también les voy a pasar su página para que puedan conocer mucho de su arte. Y pues mira, Victoria, todas las semanas damos una frase que a partir de hoy, pues como me han dicho, ¿por qué una frase y no llamarla reflexión? Porque en realidad nos has hecho reflexionar mucho con estas frases. Y pues ahora sí que vamos a empezar a cambiarle de nombre. La reflexión de la noche de hoy dice así, a ver qué te parece. La innovación distingue un líder de un seguidor. Me encanta. A mí se me hizo muy padre porque además, pues tú eres una persona que innova cosas y tú eres una líder en esto. Muchas gracias. Sí, hay que estar creando constantemente, si no desapareces del mapa. Y esta creación para mí es un reto constante que me fascina. Pues bien, yo tengo muchas preguntas que hacerte. Primero, tú tienes un estilo abstracto, contemporáneo. Y hay muchas preguntas que tengo, no sé si hacerlas como en un orden o como en un desorden. Como yo quieras. Sé que tú empezaste dentro de la acuarela. Así es. Empezaste como acuarelista. Sí, y muy como una escuela muy estricta de composición realista. Y es una escuela fabulosa la acuarela porque es muy caprichosa en su forma de comportamiento, suceden muchos accidentes, pero como es de lo más difícil que hay en aprender en el arte, también te enseña a componer y descomponer. Entonces, esta forma de componer o de trabajar con accidentes es mucho lo que me da para conocer otras técnicas. Ya que puedes manejar la más difícil, bueno, las otras, bueno, ya son regaladas. Y me fascinó la experimentación, sacar lo que sé de la escuela de acuarela para aplicarla a otras técnicas y descubrir nuevas técnicas. Y de ahí te pasaste al abstracto. Así es. Pero a ver, platícame, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo estudiaste? ¿Desde cuándo te llamó la atención todo esto del arte de pues, pintar? Yo creo que nací con esa inquietud y fui descubriendo, desde chica era imparable mi sed por aprender cosas de pintura, de composición, y nunca lo dejé. Entonces llegué a Florida y 3 años estudié para acuarelista. Y en esos 3 años pues aprendí todo lo figurativo y de ahí me regresé a México y me di cuenta que no había tanta apreciación por el arte en acuarela. Entonces descubrí las arenas y esto para mí me dio una libertad increíble que ya con la técnica de acuarela podía yo aplicar a una libertad total donde empecé a hacer formatos mucho más grandes, a hacer una combinación primero figurativo y abstracto. Y después, libertad total, empecé a descubrir nuevas técnicas. Tengo alrededor de 7 técnicas diferentes que manejo. A diferencia de otros artistas que les gusta quedarse con una o dos, para mí no hay límites. De cada accidente que ocurre en mi pintura, casi siempre es un nuevo descubrimiento. Entonces me gusta trabajar con materiales como onyx, con técnicas mixtas, óleo acrílico. Bueno, es fascinante, como que no hay una cosa fija que me detenga, no hay un límite para descubrir estas nuevas técnicas. Pues fíjate, me gusta esto y me hiciste recordar muchas cosas. Yo tuve para bien estudiar con el arquitecto Vicente Mendiola, que en paz descanse, uno de los más grandes acuarelistas en el mundo, también orgullosamente mexicano. Estaba yo en la universidad cuando lo conocí. También me dio clase porque además era un arquitecto de reconocimiento internacional y me gustó mucho la acuarela y me iba yo a su casa a Polanco y él me enseñó muchísimas cosas. Y así como tú dices, la acuarela no es fácil, era algo también difícil y había muchas otras cosas, pero ahí fue cuando aprendí muchas técnicas. Yo también desde chico ya pintaba, ya me gustaba el carbón, me gustaban los pasteles, me gustaban muchas cosas. Y él fue el que me decía, la acuarela es lo máximo, la acuarela es lo máximo. Y poco a poco dije, bueno, ok, pero me di cuenta que la acuarela en México también no es tan reconocida. No y es de tan ahí, apreciada pues, y es fabulosa. Ahí empecé a usar los acrílicos, me encantaron y ahí me quedé en el acrílico. Pero pues ya tengo muchos años que ni siquiera agarro un lienzo, un pincel. Nada, muchísimos años. Ya será, así que no es. Lo dejes. Pues otras cosas me han llevado por el mundo, ¿no? Entonces, bien. Pero empezaste como acuarelista figurativa, ya me contaste, bueno, que empezaste a tener otras técnicas. ¿Y qué te llevó, por ejemplo, a cambiar al abstracto? Que no había límites, que podía yo expresar muchísimo más y con lienzos gigantescos. De hecho, hago lienzos de gran formato, a veces de 5 metros de altura. Cada vez me fascina la interacción con los clientes. Entonces, esto me doy cuenta que cada vez los muros son más altos y me fascina el gran formato. Hacer murales y imaginar lo que sea. También el reto muy grande es hacer lo que muchas veces tienen la ilusión en su mente los clientes, de integrar cosas que han vivido a cosas que yo hago. Por ejemplo, tengo un cuadro que me fascina, que es en una técnica mixta, que le llamo Nueva York, Y, por ejemplo, unos clientes me pidieron integrar cosas que vivieron en Nueva York, ya que les gustó lo que hice de ese cuadro en Nueva York. Y entonces lo integré yo y todo el tiempo es un reto ver lo que piensan los clientes. Con mi estilo, seguir lo que yo hago, pero ver otras ideas que son otros mundos lo que piensan los clientes. Eso me atrae mucho de ti, por ejemplo. ¿Cuántos pintores, de hecho, pues aquí hemos tenido grandes pintores reconocidos? Belaun Sarán estuvo aquí, bueno, otras artistas, otra gente. Y realmente pintan para ellos o pintan algo así. Lo recordé porque de repente pues el presidente de la Madrid llegó y le dijo: quiero un cuadro específico, y él se negó a hacerlo. Así a fin de cuentas hizo el cuadro que a él le gustó, y pues el presidente de la Madrid lo tenía atrás de su escritorio, atrás de él, ¿no? Sí. Pero no era lo que él pidió. Sí. Entonces tú, dentro de ser un artista que realmente llegas y te quieres conocer a tus clientes, quieres interactuar con ellos, quieres aprender de ellos para poder pintar. Sí, porque me abre nuevos mundos y no quiere decir que voy a dejar de tener mi estilo, pero me abren otras puertas que para mí eran desconocidas. Entonces puedo hacer una armonía entre mi técnica y mi estilo con estos nuevos mundos descubiertos por los clientes. Pues eso suena muy interesante, realmente que puedas platicar con ellos y que te encarguen este tipo de pues obras o este tipo de arte, ¿no? Y como dices, pues un gran formato, 5 metros, no es decir algo fácil. No. ¿Y dónde lo pones? Generalmente, pues, ¿dónde pueden poner una obra de 5 metros? ¿En una casa enorme o en el lobby a lo mejor de un hotel? Claro. ¿O en el lobby de algún edificio? Una entrada majestuosa para que se vea un impacto visual genial. Sí, solamente eso es algo así. A mí sí me gusta ese tipo de obras que son mega obras a veces, que son muy grandes, y poderlos poner en diferentes lugares. Claro. Y a ver, dime una cosa, ¿por qué realmente cambiaste al abstracto? Porque era mucho más reto. Ver algo que está enfrente de ti y hacerlo idéntico enseña muchísimo, pero también te limita mucho. El abstracto tiene mucho que la gente desconoce. Por ejemplo, la composición estoy hablando de un buen abstracto. Tiene que tener excelente composición, excelente técnica. Por ejemplo, si voy a pintar un cuadro azul, lo que tiene que estar en el fondo tiene que ser los colores contrarios, amarillo, naranja, rojo, para que cuando yo hago el cuadro azul encima tenga este color vibrante, lleno de vida, y que no sea un azul triste. Entonces, hay muchísimo que saber que la gente desconoce del abstracto, que creen que a veces es tirar pintura y ya está, y no, tiene que tener una composición con un punto focal estratégico colocado en cierta parte del cuadro para que tu ojo llegue primero a ese punto y después vaya viajando a través de toda la obra y no se salga pronto, que viaje ahí como un viaje fascinante. ¿Tú te inspiraste en alguien para ser abstracto? Mira, Gustav Klimt siempre me ha fascinado porque, a pesar de ya casi tener un siglo de como artista, cuando él empezó, nadie usaba dorados, nadie hacía esta combinación de grecas con colores metálicos, con personas que parecen casi perfectas, photoshopeadas en la obra, y de repente atrás muy abstracto el fondo. Entonces esa contraposición de cosas me parece increíble, fascinante. Entonces, no quiere decir que mi obra se parezca a la suya, pero me fascina él. Leonardo Nierman, que tengo el gusto de conocerlo y de considerarlo yo como mi amigo, se me hace un increíble artista por este abstracto, que desde chica yo observé un cuadro de él en casa de mi abuela. Y mi abuela tenía muy clásica su casa, y de repente vi ese cuadro abstracto contrapuesto con estos muebles clásicos, y era una cosa fascinante. Entonces yo dije, este abstracto, y era muy chica yo, me abrió una puerta a ver algo que no encajaba con lo típico. Y eso me inspiró. Pues eso es bueno. Mucha gente, yo he escuchado que dicen, Picasso es un artista abstracto, y para mí Picasso no es abstracto, es un cubista 100%. Sí, estoy de acuerdo. Y la gente me extraña porque muchos se creen que conocen de arte y dicen, Picasso es un abstracto, Dalí hace esto y todo lo... Y para mí un Dalí no tiene nada de abstracto. Así es. Un Picasso yo no siento que sea un abstracto. No, yo tampoco. Y su escuela tan tradicional de Picasso me impresionó muchísimo. Lo empecé a respetar tanto más cuando conocí sus obras figurativas. Era también un genio el figurativo que la gente muchas veces no lo sabe. Uh-huh. Eso es algo que yo te iba a comentar, porque a ti te gusta mucho lo figurativo. Sí, sí, es el estar, para ser un buen figurativo, tiene que haber una observación increíble de cada detalle de sombras, la intensidad de cada sombra, de los oscuros contra los claros. Entonces es una escuela fabulosa. Perfecto. Y a ver, dime una cosa, ¿qué sientes que es bueno? ¿Cómo, o sea, el logro de pintar abstracto? Es hacer algo, lo que más me gusta es cuando estoy exponiendo y la gente se frena. Entonces que hay algo en esa comunicación que yo estoy poniendo en el cuadro que llega a esa persona y la detiene y hace ver la obra. Y lo que piensan, yo inspirar a otros a imaginar es una cosa fascinante. Que ven el cuadro y les digo, bueno, el tema es, este se llama Chicago o este es la Ciudad de México, es nuestro valle. Y entonces empiezan a ver y dicen, ay sí, ahí está el Monumento de la Revolución, ahí está el pantalón, son cosas que pongo yo en ese cuadro. Y las descubre la gente y tener una comunicación que trasciende es lo mejor que me puede pasar. Tú acabas de decir algo que realmente impacta. Yo sé que tú has expuesto y que has tenido exposiciones por montones. Para quien quiera saber mucho sobre la trayectoria de Victoria, pues en su página www.victoriagoren, con N al último, N de nada, .com, y los invito a que vean su currículum. Los va a dejar maravillados. Yo cuando lo vi me quedé impactado porque tiene exposiciones de, pues yo puedo asegurar que son más de 100 exposiciones las que has tenido. Sí. Exposiciones, y hay exposiciones permanentes que también tienes, y pues continúa. Que realmente yo creo que valen la pena, ¿no? Gracias. Unas, por ejemplo, en algunos aeropuertos o en algunas galerías de diferentes lugares, en algunos hoteles. En el Centro de Arquitectura y Diseño, en Casas Palacio en Antara, y pues todo esto, si en realidad, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar para después del corte, para que se queden picados nuestros radioescuchas y Muy bien. Le cambien, y aquí seguimos con todos ustedes. Claro que sí. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, el programa favorito de la radio de muchos de ustedes. Sabemos que nos sintonizan desde muchas partes. Sabemos que tienen la aplicación esta de TuneIn, donde a veces, por X situación, no nos pueden escuchar porque están al otro lado del mundo. La dejan programada y le suena la alarmita para que, ya saben, Elite Espacios en la Ciudad de México a las 10 de la noche. Estamos empezando, y ya sea que se despierten o lo están escuchando, o simplemente dejan programada la aplicación para que les grabe todo el programa, se queda como un podcast y lo tienen fresquecito. Para todos los que no, pues mañana ya saben que pueden descargar el podcast desde nuestra página www.radio.eliteespacios.mx. También ahí tenemos una pestaña que dice contacto. Nos pueden contactar a través de ahí. Todo lo que tienen que hacer es poner su nombre y su correo electrónico para que podamos regresarles el correo electrónico, contestarles y poner todo lo que quieran. Ya liberamos los caracteres de espacio, así que si quieren echarnos el libro entero, pues ahí lo estaremos leyendo. No tienen problema por todo lo que quieran escribir. Y pues si quieren escribirnos directamente, eliteespacios@gmail.com o en nuestro Twitter, @eliteespacios. Y pues ya saben que pues todo lo que quieran saber también de nuestra gente, de nuestros invitados, así como ahorita de Victoria, y quienes la quieran conocer, pues además de que tengo el gran placer de estar sentado junto a una chica hermosísima de unos ojos maravillosos, seguramente seré la envidia de todos ustedes cuando vean mañana la fotografía publicada de quién es Victoria. Pues los va a dejar apantallados seguramente. Para mí es un gran placer tenerla sentada junto a mí. Gracias. Y pues estábamos platicando de esto, de lo que, pues de todas estas exposiciones, y algo que me llama mucho la atención, esto que acabas de decir, la gente se detiene al ver tus obras. Me consta porque así fue como yo te conocí. Iba yo caminando y de repente vi esas grandes obras, esos grandes cuadros, todo ese arte, y me detuve y dije, qué maravilloso está esto. Y en lugar de seguir caminando, me detuve ahí. Estuve viendo todo lo que era tu arte y me dejó impresionado. Y eso es algo que pocos artistas logran impactar en alguna persona. Que alguien se detenga y no nomás eso, que te pregunte, porque tú estás en muchas de esas exposiciones. Claro, a lo mejor no puedes estar 24 horas, depende de donde estés exponiendo, ¿verdad? Sí. Pero haces que la gente se detenga, y cuando la gente te pregunta y tú le dices el nombre de la obra, o le dices, pues esto es así, y como dices, la gente se queda pensando y dice, sí, aquí estoy viendo esto, aquí estoy lo otro. Pues es algo que realmente no es fácil. Todo esto que logras con tu pintura, con todo este abstracto que tienes en público, ¿cómo lo logras? ¿Cómo haces eso? Yo creo que es algo que tengo adentro y que quiero compartir, y que esa comunicación de alguna manera sí queda con el cuadro. Algo que me gustaría transmitir es, en mis cuadros, que la gente sienta que no hay límites, que sueñen con cosas imposibles y las logren, que vean que los límites no existen y que ellos los ponen, y que hay mil cosas por descubrir que nos traen máxima felicidad. Hay cierta magia en lo que la gente a veces ve como cotidiano, y que tiene mucha magia, tiene algo fantástico, las formas del agua, el cielo, los reflejos de la naturaleza, todo lo que nos rodea. Perfecto. Tengo dos preguntas, no sé si se puedan combinar o me las contestas por separado. Okay. La primera es, ¿qué expresas con tus cuadros? Y la segunda, ¿qué quieres inspirar en la gente? No sé si pueda complementarse o me las contestas por separado. Tú decides. Bueno, lo que quiero inspirar en la gente es que no tienen que estar estáticos, y puede haber un descubrimiento constante en lo que ellos hacen. Que abran nuevas puertas, que descubran más felicidad en su vida, que se imaginen con el cuadro y con todo lo que ven en la naturaleza, cosas que les abran la mente a inspirarse y vivir mejor su vida. Wow. Y a ver, ¿qué expresas con tus cuadros? Yo pienso que en muchos de ellos expreso mi felicidad por crear, mi felicidad por la vida, comunicar y tener esta interacción con alguien y que vea algo en el cuadro que lo invitó a imaginar. Yo creo que invitar a imaginar a la gente con el abstracto es lo más importante. Acabas de decir algo clave, la felicidad en la vida. Conozco de verdad artistas que pintan y que sus cuadros son maravillosos, pero van reflejando su paso por la vida. ¿Cuántos artistas no hay así que van reflejando, por ejemplo, Van Gogh? ¿Cómo fue reflejando su paso por la vida? desde que empezó a pintar y luego su vida media, cuando se sabe que se cortó la oreja por esa gran amada que tenía, se la mandó de regalo, y todas esas situaciones, y cómo sus últimos cuadros expresan toda su tristeza. Sí, sus angustias. Angustias y tristeza. Y el hecho de pintar feliz y contento dice mucho de una persona. Claro, yo a veces veo cuadros de otras personas que me ponen triste y entonces quiero crear exactamente lo contrario. Una inspiración por vivir, una inspiración por crear y por imaginar. Maravilloso, yo creo que es fantástico porque uno de los puntos principales en una persona es la felicidad. Y a veces podemos decir, bueno, no tengo suficiente dinero o... no sé, tuve una discusión con mi pareja, o me llegué a divorciar, o muchas cosas que a veces son pruebas que tiene la gente y que no son nada fáciles para una persona. Pero aún así conozco gente que ha pasado por pruebas muy difíciles y sigue feliz y contenta. Sí. Y no es nada fácil decir soy feliz. Soy feliz porque a veces tenemos tantos problemas que nos rodean. Y que esos problemas a lo mejor no son nuestros, sino los vivimos por un hijo, por un cónyuge, por un hermano, por un vecino, y que nos quieren arrastrar a una situación donde decimos, bueno, ¿tengo que estar triste por ellos o realmente tengo que seguir feliz? Y la felicidad es algo muy importante. Y tú al estar feliz, pues pintas tan bonito. Muchísimas que de gracias. Verdad sí me ha llamado mucho la atención esto. Y pues, a ver, dime, ¿qué crees que la gente no sabe del abstracto? Porque el abstracto es algo, pues, realmente difícil para muchos de entender, y yo siento que mucha gente no entiende el abstracto. Definitivamente, y hay veces que tienen, se les es imposible imaginar al ver algo que yo estoy proyectando y veo que, por ejemplo, un niño... Es increíble cómo se imagina. No hay límites en lo que un niño se imagina. A los niños tienden a fascinarles los abstractos. Se paran y dicen, ay sí, ahí puedo ver unas personas y veo unos coches. Y los niños tienen esa capacidad, esa flexibilidad con su mente de ver todo. Y algunos adultos no pueden imaginar. Pero entonces trato de incorporar a veces elementos realistas como... unos árboles medio abstractos que cruzan estos dos ríos que están en un bosque en Giverny, cerca de Casa de Monet. Y esta forma de invitarlos con algo que sí pueden ver, como los árboles, empiezan a tener esta puerta hacia el abstracto. Entonces, se quisiera que todo mundo pueda imaginar, a pesar de que no lo hacen de inmediato, que hay esta puerta que los invita, que abran su mente... Y que sepan que el abstracto no es para nada fácil. De repente sí escuchaba un comentario de alguien que pasa y dice, ay, yo puedo hacer esto. Tal vez sí, pero hay mucha más técnica claro. De lo que la gente ve a primera vista. Como el famoso este anuncio de televisión de que no voy a decir, ¿no? Que está una persona y avienta cubetadas de pintura a la pared y luego tiene un ventilador y sigue aventando cosas y todo y dice, wow, ya pinté y lo hizo en 2 horas. Sí. Yo creo que eso para mí no es un buen abstracto. ¿Cómo se puede reconocer un buen abstracto? Bueno, la técnica que tiene detrás es lo más importante. Tiene que haber una composición específica donde uno pone el punto focal en ciertos puntos, que es, para simplificarlo, es hacer una cuadrícula en el lienzo y poner en donde se juntan dos líneas, en esa parte poner el punto focal. Entonces es estratégico y en esa parte pone uno el más claro y el más oscuro y con esto hace uno que el ojo se dirija primero ahí. Estamos dirigiendo a la persona a ver primero lo que nosotros queremos que vea. Después ponemos otro punto focal en otra parte estratégica, con esta parte lo más blanco y lo más oscuro. Y entonces ahí empieza este viaje de ver el cuadro como nosotros queremos que vea. También con el fondo en colores contrarios a lo que tenemos encima, hace vibrante el color, lo hace dejar de ser un blanco refrigerador sin chiste a un blanco fascinante, a un blanco perfecto. Pues fíjate, uno de mis grandes hobbies es la fotografía. Y ahorita que acabas de decir esto, esa es una de las técnicas increíbles que yo uso a veces para fotografiar algo. La gente muchas veces centra, como tú dices, el punto focal en el mero centro. Si pudiéramos... Exacto. Eso es un gran error, ¿verdad? Una cruz, por ejemplo, en un lienzo o en una fotografía, te basas en el punto central exactamente. ¿Por qué ponerlo ahí? Yo muchas veces agarro, pues, como tú dices, trazas una cuadrícula y en lugar de trazar una X o una algo así... Yo muchas veces divido en tres partes de abajo hacia arriba y en tres partes de un tercio, o a veces una cuarta parte o aquí, y me agarro una esquina a veces superior, a veces inferior, como dices, a un tercio de altura y a un tercio de izquierda a derecha, en fin, y a veces agarro eso como un punto focal y lo tomo ahí. Y todo lo demás lo agarro como un fondo o como una distorsión o como X situaciones. A veces enfocas esa parte y dejas medio distorsionada o desafocada lo demás y creas fotografías impresionantes. Eso es muy bonito porque además dentro de la parte abstracta, como tú lo llamas, es lo mejor que hay. No centrar el punto focal en el mero centro. Sí. Es un gran error para algunos artistas o para algunos fotógrafos o para quienes quieren empezar con eso. Claro, claro. También usar tres colores primarios es una cosa impactante a primera vista, amarillo, rojo, azul. Y un gran cuadro de abstracto tiene una gran escuela atrás, tiene mucha técnica atrás. Eso también la gente lo ignora. Ok, quiero preguntarte también, ¿cuántas técnicas manejas? Manejo alrededor de 7 técnicas y son muy distintas. Me gusta mucho tomar materiales que encuentro como el ónix en diferentes grosores y lo incorporo al cuadro. Algunos llevan hasta chapopote, llevan acrílicos, óleos, aceite de linaza. Hago muchas mezclas que son casi como una mezcla para una gran receta de cocina. Y con estos accidentes que van ocurriendo en el lienzo, esa fue una gran lección, detener mis manos, ponerme atrás y ver lo que estoy logrando. Porque yo he visto personas cuando pintaban, algunos maestros, que tenían una gran obra frente de ellos y seguían y seguían. Entonces detenerse en el momento correcto es una gran lección. Y detenerse y ver lo que la pintura logra sola hace mucha magia en la pintura. Es muy caprichosa para mi gusto, porque hay momentos que quisiera que ahí se detuviera, pero también hace solita cosas mágicas. Acabas de decir una palabra, detenerse en el momento exacto. Mucha gente no se detiene. Y así me pasaba cuando yo llegué a pintar. Siempre veía yo la imperfección aquí y a veces un cuadro me podía tomar 6 meses. Y solo porque quería yo hacer un rostro que quedó de X, a lo mejor de un marino cuando había 100 marinos y no me gustaba el rostro. Y pintaba sobre ese rostro, sobre esa persona o sobre una ola y me podía quedar una semana, 2 semanas porque yo quería la perfección. Y no supe detenerme en el momento que tenía yo que detenerme porque me decía yo tenía, bueno, un gran amigo, Tony Roca, con el que también aprendí muchas cosas de él. Me decía, ya detente, o sea, no tiene que ser 100% perfecto. Y seguía y seguía y seguía con eso. 100%, yo creo que si no todos, la mayoría de artistas somos muy perfeccionistas. Y sí hay esta como que no satisfacción absoluta en cada cuadro. Y eso es para mí un error de seguirle y no ver lo que ya está. Tal vez no es lo más perfecto, pero es muy bueno, es extraordinario. Y entonces hay que saber detenerse porque el seguir, ya, es vamos a intentarlo con la obra que sigue. Pues sí, fantástico con todo eso. Y pues sí, tengo muchas dudas en esta situación. Algo que me dejaste ahorita con la boca abierta, me dices... que Onyx y algunas otras cosas, pero realmente quien agradezco mucho a mi gran amigo David Magallón, que